¿Querías escuchar algunas leyendas urbanas? Historias de medianoche. Medianoche. Momento de quitarte el suelo. Al ver aquella mariposa negra ponzada en su ventana, Claudia se percató de que aquel día no era como los demás. Te olvidaste de nuestro aniversario. Claro, ¿qué más podía yo esperar de ti si eres un seco y ni me tratas con cariño? Espera, Claudia, déjame hablar. No. Me voy a trabajar. Nos vemos en la noche, si es que te da la gana. Pero eso sí, tenemos que hablar, Rodrigo. Solo quería sorprenderla y todo me sale mal. ¡Ah! Las mujeres nunca están contentas con nada. Esa mañana, Rodrigo pensaba en la discusión que había tenido con su novia. Se sentía observado, como si alguien lo estuviera persiguiendo. ¿Aló? Buenas tardes, ¿hablo con Rodrigo Pérez? Sí, ¿con quién hablo? Le estoy llamando al Hospital José María Córdoba para informarle que Claudia Rengifo acaba de fallecer, debido al parecer de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi novia? ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Sí, señor. Fue encontrada a las 11 de la mañana en su oficina. ¿Aló? ¿Se encuentra bien? ¿Aló? Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa, donde tras varias horas de llantos desconsolados, empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. No entienden que no quiero hablar con nadie. ¡Quiero estar solo! En ese momento, Rodrigo deja su celular a un lado y consigue dormir incómodamente hasta la mañana siguiente. Pero mientras duerme, se escuchan pasos. Alguien recorre su casa. Al despertar, revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. ¿Pero cómo es esto posible? Voy a llamar. Esto debe ser una maldita broma. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa misma tarde, se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez, mientras llora recordando a su madre. Adiós. ¿Es todo? ¿Nunca me dijiste adiós? ¿Así se acaba todo, Claudia? Rodrigo se acuerda de las llamadas que recibió y prueba nuevamente llamar al número de su novia, pensando que algún familiar habrá guardado su móvil y trata de ponerse en contacto con él. Para su sorpresa, al marcar el número se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su novia, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios. De inmediato, sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Es ella? Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo, cuando un espíritu le atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Oiga, señor, ayúdame, por favor. Tras contarle la historia, el El trabajador rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd. ¡Vengan todos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Tráiganse la pala! Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre, ya que se le habían desprendido de los dedos al tratar de arañar el sarcófago donde se encontraba encerrada. Al parecer, había fallecido hace pocas horas, al acabarse el aire que había en el espacio encerrado. ¡Claudia! ¡Claudia! Un análisis forense determinó que había sido enterrada con vida, al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada, trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio. Pero este, al no atender las llamadas, no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire de las que disponía su amada, quien desesperada luchaba por salir del ataúd que poco a poco la dejaba sin oxígeno. El Departamento de Comunicación Social presentó Historias de Medianoche, bajo la dirección de Jessy Lazo, con la actuación de Marjorie Peña, Kelly Muñoz, Mario Mamián, Ana Gómez y la actuación especial de Rubén López, La Última Llamada.